encuentro alguien que quiere conmigo jugar, sin tener en cuenta que los juegos tienen su lugar. Y me pide juega, juega chico, juega, tiene tiempo, juega. Me piden que juegue, yo quiero jugar, pero ahora. Me piden que juegue, yo quiero jugar, pero ahora. Dime por qué eres así. Si yo juego contigo, dime qué vas a esperar. Que pueda jugar contigo. Y así no tener que decirte con pena, mi hermano. Y así no tener que decirte con pena, mi hermano. Y no es por ti, y no es por ti.